en nuestra comarca hay un montón de cosas para hacer. Hay mucho, se viene mucha actividad. Y una de ellas es, por supuesto, un festival que se va a estar haciendo de teatro, danza. Pero bueno, estamos en comunicación con un director que, bueno, Señales de Humo se llama esta obra, un intento de comedia musical. El director es Daniel Payero Zaragoza, que ya está en comunicación con nosotros. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días. Karina te saluda desde aquí, desde Radio Encuentro, Viedma. Hola, Karina. Muy buenos días para todos, todas, todes por ahí en la comarca. Bueno, Daniel, se viene Estallarte, que es un ciclo de diferentes obras que se van a estar presentando aquí en nuestra comarca Viedma Patagones. Sabemos que vos estás medio lejitos ahora, estás en Santa Fe, ¿cierto? Bueno, en realidad soy de Santa Fe, pero en este momento no estoy tan lejos, estoy de gira, estoy en medio de una gira patagónica que me quedó por varias ciudades en la Patagonia. En este momento estoy en Comodoro Rivadavia, yendo a Trelew, Madryn y luego Viedma, pero sí soy de la ciudad de Santa Fe y ando girando por el país, digamos. ¡Qué lindo! Bueno, sí, contanos de qué se trata Señales de Humo. Bueno, en principio, como siempre digo, me parece como súper interesante explicar cómo llegué a Estallarte. Estallarte es un festival, por sobre todas las cosas, militante y político para la construcción de lo que estamos tratando de hacer, que es visibilizar la situación en la que estamos trabajando, que por sí, digamos, es bastante precaria. Entonces, lo que siempre tratamos de hacer es generar redes a través de varios trabajadores de la danza en toda la República Argentina. Y dentro de todo este marco que se hace el Estallarte, también hay otros festivales que se hacen, que son parte de la red de festivales del Movimiento Federal de Danza, que no solamente visibiliza la situación precaria histórica de la danza, sino también, bueno, tratar de generar un diálogo con los gobiernos de turno para darle la posibilidad a que la danza tenga por lo menos una regulación, por lo menos una ordenanza, una ley provincial que sostenga la danza, porque justamente lo que tratamos de hacer es visibilizar esta situación. Dentro de todo esto están Señales de Humo, que, como dice el título, es un intento de comedia musical. Bueno, esta es una chica trans que quiere ser famosa en medio de un montón de, bueno, de todo lo que le pasa en su vida. Solamente yo presento un fragmento de la obra. La obra dura 45 minutos. En este caso solamente planteo un feedback con el público, que me vayan diciendo qué le gustaría ver, porque, bueno, todo el tiempo se interpela en qué mostrar, en qué cantar, en qué bailar. Bueno, esta chica trans, que en este caso lo hago yo, la obra fue estrenada en Buenos Aires, pero también se presentó en varios festivales en la República Argentina, sobre todo de disidencias y que tenga que ver con el universo LGTBQ+, también adentrándonos en la posibilidad de ver otros cuerpos, otras cuerpas, otros cuerpes, que bueno, que todo el tiempo están siendo maltratados y sobre todo en la comunidad de, digamos, artística, ¿no? Bueno, se está abriendo bastante, pero falta muchísimo para justamente tener ese famoso cupo laboral trans en nuestras artes. Y de esa manera también la pieza intenta, hace ya 10 años que la venimos haciendo, visibilizar también otras posibilidades de decir, digamos. Hace 10 años, que bueno, por supuesto los tiempos han cambiado y muy rápido también, o sea, desde cómo lo vemos nosotros, nosotras, nosotres, ¿no? Pero por ahí desde adentro, una obra que tiene esta temática, ¿fue difícil, Daniel? ¿O cómo está? ¿Cómo lo ves ahora? ¿Estamos hemos pasado por varios lugares. La verdad que Salta fue el lugar, bueno, Salta de por sí es bastante conservador, claro. La comunidad, la sociedad es conservadora, en varios momentos de la obra nos han chiflado, nos han gritado, nos han dicho de todo, básicamente se han parado y se han ido. Fue bastante difícil la función de la ciudad de Salta, pero bueno, ya estamos acostumbrados. Yo desde la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, del cual soy miembro fundador de esa compañía, hemos varias veces ido a bailar a Salta o a Jujuy también, que nos ha pasado, bueno, que nos han gritado y hasta tirado cosas al escenario. Entonces dije, bueno, en ese momento me pasó y nos pasa siempre que hacemos esta obra, porque bueno, hay un feedback con el público constantemente, como un talk show, se produce ahí como un talk show, bizarro, por supuesto, pero a su vez bajo mucha línea sobre de qué manera nos vamos a referir hacia otra persona y el respeto hacia otra persona y el respeto hacia las diversidades y a los cuerpos y demás. O sea, digamos, obviamente que hace ruido porque estamos en un proceso de transformación, digamos, comunitario, y dentro de todos estos temas que siempre planteamos dentro de la red de festivales, estallar te viene también a cambiar esos paradigmas. Por eso celebro siempre a mi compa y a Daniela Luz Peralta, su directora, uh-huh. y también entendiendo esto, digo, Río Negro tiene muy pocos festivales de danza que se genere un diálogo, un debate profundo sobre qué estamos haciendo, de qué manera lo vamos a hacer. Porque muchas veces los gobiernos de turno, en este caso, por ejemplo, bueno, tenemos la gran participación de una gran comunidad de la danza y gran comunidad, digamos, artística, no solo de Vietma, sino también de Río Negro, que por supuesto apoyan esta movida. Y me parece súper interesante porque en su formato es el único festival de la provincia que intenta por lo menos decir sus sentires y también como lucha, como visibilidad de lo político por sobre todas las cosas. Somos un festival político por sobre todas las cosas y a través del cuerpo, a través de las artes del movimiento, elegimos decir lo que nos pasa o lo que no pasa, por ejemplo, políticas públicas para la danza, que no existen, por supuesto. Y que, bueno, muchas veces las personas que llegan a esos lugares son bastante flojos de papeles, digamos, o no son idóneos en el cargo. Y, bueno, ahí tenemos una problemática. Y esa problemática intentamos decirlas constantemente. Tratamos de decirla porque, obviamente, a través de el arte elegimos decir. Bueno, en el caso de Señales de Humo, intentamos decir justamente lo que no nos pasa, ¿no? Entonces, eso es lo que trato de generar en mis obras, por ejemplo. Esta es una obra de 10 años atrás, pero es muy vigente. Claro. Porque sigue sucediendo que hay un montón de temáticas que uno las escucha, pero como que mira para otro lado. Bueno, nosotros, siempre decimos que nos cansamos de mirar para otro lado y tratamos de decir las cosas que nos pasan, sobre todo hablar de política, que es lo que más nos gusta, por ejemplo. Perfecto. Está buenísimo. Y esto, ¿no? En estos tiempos de comunicar, porque a veces se le esquiva el tema o mejor de eso no se habla, cosas así. Ahora no, son tiempos de hablar, ¿no? Son tiempos de escucharnos y de saber realmente qué es lo que siente el otro, la otra, el otro, ¿no? Sí. Bueno, ahora en este momento nos está pasando algo súper importante que también, digo, vale la pena hablar y charlar y dialogar sobre esto. Acaban de dar hace unos días por ejemplo, los subsidios nacionales, que son festivales argentinos, y por ejemplo a Estallarte no se lo dieron. No se lo dieron, pero a su vez, no sé por qué no se lo dieron realmente, porque bueno, no le han dado a festivales de danza en toda la República Argentina, y decíamos nosotros, y de hecho nos planteábamos, y vuelvo a la interpelación que nos hacemos, ¿no? Bueno, ¿por qué sucede que le dan, por ejemplo, a una fiesta del libro, que entiendo que está buenísimo, pero que también, digo, hay veces que las líneas de subsidios o, digamos, las ayudas que pueden venir de los estados, gobierno, municipal, provincial, nacional, no nos están mirando? ¿Y qué sucede? Nosotros tenemos una gran competencia con el resto de las artes. ¿Por qué? Y siempre lo digo, y lo voy a decir seguramente en Estallarte, que tiene que ver con esto. La danza no tiene ningún instituto de fomento nacional ni provincial, ¿sí? En cambio, el teatro sí tiene el INT, el cine sí tiene el INCA, la música sí tiene el INAMU, y tiene un montón de líneas de subsidios a través del Fondo Nacional de las Artes, Gestionar Futuro, Gestionar Festivales Argentinos, y sin embargo, los que menos ganan es la danza. Son las personas, los trabajadores de la danza, que no reciben ninguna ayuda directa de estos, digamos, subsidios, que tienen que ver muchas veces con dinero nuestro, digamos. O sea, el dinero que va de alguna manera de todo un trabajo en comunidad, digamos, en redes y demás en la República Argentina. Entonces, por eso necesitamos visibilizar estos espacios. Por eso necesitamos que Estallarte sea una bandera, sea un emblema para, no solamente para la danza de, digamos, de una ciudad o de una provincia, porque siempre decimos que es para todo el mundo. Nosotros no sectorizamos, es todo lo contrario, abrimos e invitamos a todo el mundo a que se venga a dialogar, a charlar, a debatir cómo construimos la cultura del futuro. Pero la cultura del futuro no es dentro de 10 años, no, la cultura del futuro es hoy. Y eso me parece muy interesante, que a través de un festival, un encuentro, un ciclo que tiene la posibilidad de, en principio, mirarnos a los ojos y decirnos, che, está pasando esto, digámoslo, hagamos algo para la danza, hagamos algo para la comunidad entera, artística, cultural, porque nosotros somos realmente el pueblo, nosotros somos la cultura. Entonces, de esa manera me parece muy interesante, en principio, plantear una mesa de diálogo, que ya es un montón, sí. Por eso también celebro y agradezco que ustedes nos den la oportunidad de visibilizar esta palabra, ¿no? Digamos, lo que sucede. En este momento también les cuento que hay una posible, digo posible porque siempre pasa lo mismo, llegamos a una instancia con el proyecto de ley nacional de danza, en este caso Romina del Pla, nos escuchó y presentó el proyecto para la creación del Instituto Nacional de Danza. De hecho, en este momento está, gracias al universo que se unieron todos los planetas, Hernán Lombardi, que es el actual presidente de la Comisión de Cultura, nos dio la posibilidad de, en principio, empezar a dialogar con los otros proyectos que existen y empezar a dialogar también y debatir qué es o cómo vamos a hacer justamente el mejor instituto para la danza en la República Argentina. Qué bueno, Daniel, la verdad que es muy interesante. No sé si está este espacio después de la obra de que surge. A veces en muchas obras surge esto de las opiniones, o de charlar, o de abrir, ¿no?, el debate. No sé si suele suceder esto en Señales de Humo, Daniel. Bueno, Señales de Humo tiene una particularidad, que en realidad siempre hablamos de un montón de cosas. Bueno, ahora nos va a pasar que, como el tiempo es bastante corto, digamos, la obra dura 45 minutos, claro, pero yo voy a llegar algo así como 12 minutos. De hecho, hay una clase previa en donde yo invito a las personas que quieran participar, digamos, no solo del debate, sino justamente de la interpelación en escena, digamos, y hacer preguntas, digamos. Por ejemplo, siempre hacemos, empezamos con preguntas como ¿qué es la danza? Uh-huh. O ¿qué nos mueve? ¿Sí? O, por ejemplo, generalmente hablan de la danza fue lo primero que le surgió al ser humano pensante, hacer, digamos, decir, mover. Entonces uno se mueve, bueno, muchas veces me preguntan esto, ¿no? Como digo, ¿todo el mundo puede bailar? Sí, todo el mundo puede bailar. Ahora, en principio vayamos a la génesis de eso, todo el mundo puede mover. Bueno, nosotros estamos moviendo, justamente, moviendo desde todos los lugares en donde se pueda mover. Qué desde bueno. El cuerpo, también desde el pensamiento, desde el decir, desde lo filosófico, desde lo político, y a su vez, también, porque es, digamos, muy gracioso, digamos, el Señores de Humo, es un chiste. Imagínate que el subtítulo es un intento de comedia claro. musical, uh-huh. de esta traba que, digamos, bueno, yo tuve un montón de trabas amigas que en su momento olvidaste subirte al escenario. No claro. te podías subir al escenario si no te subías en un antro o hacer, tipo, yo siempre, bueno, fui mucho tiempo compañero de Lizzie Tagliani, yo celebro uh-huh. que hoy día ocupe primeras planas de la comunicación, digamos. Porque, bueno, por mucho tiempo fuimos negados, fuimos claro. ocultados, escondidos. Bueno, como dice el cantito de las chicas, que ahora que sí nos ven, ahora que sí, sí. nos ven, bueno, se va a caer, se va a caer. Bueno, nosotros no pretendemos que se caiga nada, pero sí pretendemos que abran las neuronas y que empiecen a conectarlas y poder, en principio, desde el arte, que es lo que hacemos, bien. Intentar preguntarse, ¿no? Porque justamente la danza genera constantemente esas preguntas que necesitamos por lo menos pensarlas, no digo responderlas, porque en muchos de los casos, por suerte, como siempre digo, generamos utopías, generamos preguntas que las respuestas seguramente las vamos a tener en el transcurso de nuestras vidas. Entonces, desde esos lugares, que a mí me parece interesante, o por lo menos esa es la propuesta, le preguntamos justamente al público, ¿no? ¿Qué quieren ver? ¿Quieren ver esto? ¿Desean ver esto? ¿O qué quieren ver? Ah, no, a lo mejor quieren ver a una nenita de Disney, una princesa. ¿Alguno de ustedes tiene en principio la posibilidad de imaginarse que su hija, su hijo, su hije puede ser una princesa, un príncipe en Argentina, en Vietnam, en Río claro. Negro? Está bien. Hola. No, pero sí, no, aparte es muy muy no es nuestro. No, la monarquía no es nuestra, no somos ni reina ni princesa. No, Daniel, sí, y además con sí. Esto te cierro, sí. Sí, esto siempre digo que empecemos a trabajar con el territorio. Exacto. Con el territorio es tan rica la cultura en esa hermosa comarca, tan bella, digamos, todo lo que nos precede, todo lo que existe, digamos, que podemos crear, viste, muchas cosas teniendo en cuenta una mirada, ¿por qué no?, rionegrina de la danza o del arte en general. Daniel, muy, muy linda la conversa, realmente. Muchísimas gracias. Te vamos a estar esperando. Recordamos 5 y 6, el Festival Estallarte, la segunda edición, que además se llama Cuerpo en el Territorio, ¿no? Que es un sí, muy sí. bello nombre también. Es una bandera, sí, es sí, una sí, sí. mega bandera. Y yo, bueno, siempre invito a que sigan, nos sigan en nuestras redes, festival.estallarte en Instagram, que es, digamos, la plataforma en donde estamos comunicando y sobre todo compartiendo la información de lo que va a suceder en el festival. También mfd.rionegro, Movimiento Federal de Danza, que obviamente también está en toda la República Argentina y estamos compartiendo todas estas información y estas formas también de pensarnos, y me parece como súper rico. Cuerpo en el Territorio sí. es una mega bandera, digamos. Daniel, un gusto y te mandamos un abrazo gigante y te estaremos esperando entonces por aquí.